Infernet Producciones presenta un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Conciencia. Lo tengo, por fin lo tengo. Emi, por favor, recapacita, te lo suplico. Tengo miedo de que la evidente falta de irrigación sanguínea de tu cerebro sea un anuncio de un ACV. Y tiene que ser eso, porque si no, no me explico que seas tan boludo. Lo tengo, conciencia. Tengo el anillo único. ¿El de Oyarbide? No, ese dijo que era alquilado. Me refiero al legendario. Aquel que se disputaron reyes humanos, elfos y enanos. Aquel con el potencial para someter a todos los reinos de la Tierra Media bajo el yugo de su portador. Sabes que la verdad no me tendría que quejar porque fue una torpeza mía dejar que compres las tres pelis truchas del Señor de los Anillos y que las mires todas seguidas. Después de 9 horas de fantasía, tu cerebrito desastrado por el consumo de estupefacientes ya no puede distinguir la realidad de la ficción. Sos como una niña preadolescente que, embrutecida por la bulimia, ve pasar una lesbiana y cree que es Justin Bieber. Así estás vos agarrando el anillo de plástico y pensando que sos el trolo de Elijah Wood. Porque Elijah Wood es trolo, ¿sabías? Se la come. Silencio, oscura voz de mi cabeza, que solo quiere distraerme de mi misión. La Tierra Media depende de que destruya esta reliquia épica en el fuego sempiterno del Monte del Destino. Emi, esta fantasía se te fue de las manos. Estás en un 39. Para en Plaza Constitución. Yo sé que se parece mucho a Mordor, pero no es lo mismo. ¿39? ¿Te refieres a este extraño dragón de tierra que atraviesa raudo la noche y me lleva a mí y a mis aliados al encuentro de la aventura? No, me refiero a este bondi de madrugada, lleno de gente, que va a Plaza Constitución a la madrugada y que te miran mal porque tenés puesto una capa verde y si no te mataron todavía es porque le tienen miedo al chofer que está más duro que el régimen bolivariano. Vos, maligna, no lograrás amedrentarme en mi determinación por cumplir mi destino. Por favor, Emiliano, te lo ruego, por lo menos dejá de decir My Precious y mirar ese anillo fluorescente de sellitos que hizo furor a los 15 años entre sus amigos nerds, pajeros compulsivos escuchadores de Rata Blanca que tenían tanto miedo de las mujeres que se juntaban a jugar al rol y turnarse para ser de elfa. Ya no sos el mismo ente víctima del acné que se pajeaba con hentai. Emi, reaccioná, te van a cagar a piñas y las contusiones después me dan secuelas a mí. No temo, pues tengo mi capa élfica y la bendición de Arwen de Lothringhalen. Tenés una manta y un mensaje de texto de tu mamá. ¿Sabes qué? Es inútil. Creo que pasas tanto tiempo drogado que cuando estás sobrio tu cerebro se cortocircuita de percepción real y te confunde con un espejismo fantasioso de residuos diurnos que te va a llevar a despertarte mañana tirado en una zanja sin riñones y con el anillo roto. ¿Dices que lograré cumplir mi misión de destruir el anillo único? No, Emi, estoy diciendo que te van a romper el para nada metafórico anillo de cuero si te bajás vestido de hobbit en Plaza Constitución de madrugada. Si mi vida es el sacrificio que la Tierra Media necesita, así será. Pero no hablé de tu vida, sino hablé de la retaguardia que tan celosamente mantuviste invicta. Digo que te van a hacer un numeral en el asterisco, Emi, que te van a medir el aceite sin varilla, Emi, que te van a deshollinar la cortadora de churros, Emi. ¡Ja! ¡Cruel voz de Sauron! Casi me hiciste dudar de mi misión, pero allí veo que se subieron unos aguerridos y fuertes guerreros que me ayudarán a llevar mi misión a término. Mira, yo sé que estos tipos enormes y barbudos parecen enanos expandidos, pero son metaleros jadeantes que se dirigen a algún recital de baja convocatoria y demografía puramente masculina. Y ese que se sube ahora no es Orlando Bloom, es un travesti rumano. Pero da igual porque Orlando Bloom se la come, eso no sé si sabías. Disculpen... Nobles compañeros de aventuras, ¿son lo suficientemente osados como para acompañarme al lugar elegido para destrozar en aldillo maldito? Mira, a nosotros no nos va la de Rob Halford, pero si querés venir con nosotros al recital de Príncipes de la Montaña Sagrada, la mejor banda de metal del mundo, papá. Uy, lo que faltaba, encontraste a otro grupo de oligofrénicos con la realidad perturbada por el alcohol y el unanismo furioso. ¡Vamos, sí, a cumplir nuestro destino! Sí, ese es un temazo de los Príncipes de la Montaña Sagrada. ¡A cumplir nuestro destino! Bueno, es un final un poco mejor que el que anticipé. Por lo menos, supongo que si metes 40 retrasados mentales en la misma sala va a haber más abrazos que piñas. Ahora que sé lo permeable que es tu cerebrito a la fantasía, la próxima vez que quieras hacer una maratón de películas te voy a poner a ver las de Matrix. Total, ya estoy acostumbrado que en cuanto ves un negro le pides pastillas. Infernet.